Y bueno, otra vez hubo una falla aquí, creo que no me estuvieron escuchando ahorita que estoy hablando, pero pues ya regresamos, 7 de la mañana con 57 minutos, y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. I'm

hizo el cielo y no sabes ni cómo te llamas. Oh, no. Y sientes que la Virgen te habla, sientes que el silencio te embriaga y quieres gritar y gritar y gritar y no encuentras palabras. Y cuelgas los ojos de la ventana y mueres de a poco. Programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 17 minutos, ya regresamos y estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, sí me están escuchando, ¿verdad? En esos momentos, ay, desde que empezamos el programa y hoy sí lo empezamos temprano, pues no se estaba haciendo el programa. De repente dejó de funcionar el audio, el micrófono, y entonces me estaban diciendo que creo que sí, que la primer parte que había hecho el programa, pues no se grabó. Bueno, se grabó, pero pues no se grabó porque no tiene la música, no tiene la voz. Entonces está vacío la grabación de la primera parte. Así que va a empezar el programa desde las, ¿qué? 7:17 aproximadamente y pues sin la introducción. Así que pues para que sepan, ¿ok? Y bueno, vamos a irnos con información de tecnología. Está muy interesante esta nota. A mí me encanta todo lo que tenga que ver con arqueología. No sé si a ustedes también les guste. A mí me apasiona toda esta información. Y bueno, para no hacerla más larga, voy a hablar sobre el Chanquillo. ¿Ustedes han escuchado del Chanquillo? Que es un antiguo observatorio solar peruano de hace 2300 años y que es declarado patrimonio de la ONU. Bueno, como les decía, bueno, ahora estamos teniendo como que aquí unos problemitas otra vez con el audio. Pero bueno, vamos a irnos rápidamente a la nota. Les decía que un observatorio solar de hace 2300 años de antigüedad en Perú, que tiene una estructura de 13 torres de piedra construida en lo alto de una colina y utilizada como observatorio solar y centro ceremonial, el único en el globo dedicado a la medición del calendario solar completo. Fue declarado el día de ayer, 27 de julio 2021, como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Entonces, el Observatorio de Chanquillo, que es construido por una antigua civilización unos 2 milenios antes del ascenso de otro conocido culto al sol, el Imperio Inca, que permitía realizar observaciones astronómicas extraordinariamente precisas, según estudios recientes. Las ruinas amuralladas en la cima de una colina situadas a unos 400 kilómetros al norte de Lima habían desconcertado pues a los científicos durante mucho tiempo. Luego, en el 2007, un estudio publicado en la revista Science propuso que la secuencia de torres erigidas entre el 200 y 300 antes de Cristo marcaba los solsticios de verano e invierno y que Chanquillo era en parte un observatorio solar. El arqueólogo peruano Iván Gessi, que es el coautor de este estudio junto con su colega británico Cliff Ruggles, dijo a AFP que las torres erigidas con gran precisión fueron colocadas para marcar diferentes posiciones del sol y por lo tanto marcar fechas exactas. Su objetivo era cronometrar con asombrosa exactitud los meses, los solsticios y los equinoccios, las estaciones de siembra y cosecha y las fiestas religiosas. La estructura funciona como un reloj gigante, para que ustedes se den una idea. Si no, pues ahorita googleen, ya sabemos que todo lo buscamos en Google, ¿verdad? Pero pueden googlear Chanquillo con K, Chanquillo con K, ¿ok? Para que puedan ver las imágenes, ¿no? Y bueno, Chanquillo evidencia el manejo vigoroso y absolutamente creativo e innovador de los antiguos peruanos en el uso de las fuerzas de la naturaleza y su enorme vinculación con los recorridos solares. Eso lo declaró por su parte AEF, José Hayakawa, que es el presidente en Perú del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios y Comos, que está ligado a la UNESCO. Entonces, para Hayakawa, la inscripción de Chanquillo en la lista de Patrimonio Mundial allana ahora el camino para destinar mayores recursos que impulsen nuevas investigaciones en este monumental complejo que sigue suscitando tanta admiración como interrogantes a los expertos. Aseveró el presidente de Comos Perú lo siguiente: esta enorme noticia tiene que presentarse como una oportunidad para que se puedan completar los procesos de investigación y conservación, y además se vuelva un factor de desarrollo del territorio de la costa central del país. También dicen que es muy probable que Chanquillo fuera un lugar de culto al sol, así que pues quién sabe, ¿no? Eso es lo que están informando. El complejo se extiende por unas 5.000 hectáreas, pero solo se ha estudiado 1% aproximadamente, es lo que han informado, o sea que casi nada. Imaginen toda la información que pueden sacar de este maravilloso lugar. Hay que recordar que Perú tiene otros 12 sitios en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, incluida la Ciudadela Inca de Machu Picchu. Chanquillo se añadió a la lista en el número 44 de la reunión del Comité del Patrimonio Mundial, que fue celebrada en línea y presidida desde Funzhou en China. Entonces, también el comité añadió otros 4 sitios en América Latina, entre ellos un jardín tropical que es obra de arte viva desarrollado por el arquitecto paisajista Roberto Burle Marx en Brasil, un complejo eclesiástico modernista del ingeniero Eladio Dieste en Uruguay y las momias Chinchorro de Chile y la Catedral de Tlaxcala en México. Todo esto fue, fueron estos sitios que añadieron, ¿no?, de América Latina. Y bueno, pues qué padre, ¿verdad? En otra información ya de ciencia y tecnología, la inteligencia artificial predice las formas de las moléculas del futuro. Determinar las formas de las moléculas es vital para los diseños pues, de las medicinas, de los fármacos, y los científicos pueden demorar años en hacerlo. DeepMind y AlphaFold son capaces de resolver este tipo de tareas en horas. Desde hace algunos años, John McKeehan, biólogo y director del Centro de Innovación Enzimática de Portsmouth, en Inglaterra, buscaba una molécula capaz de descomponer los 150 millones de toneladas de botella de gaseosas y otros residuos de plásticos que están esparcidos por el mundo. En colaboración con investigadores de ambos lados del Atlántico, han encontrado unas cuantas buenas opciones, pero su tarea es la del cerrajero más exigente: localizar con precisión los compuestos químicos que por sí solos se retorcerán y doblarán en la forma microscópica que puede encajar perfectamente en las moléculas de una botella de plástico y separarlas como una llave que abre una puerta. Determinar pues el contenido químico exacto de cualquier enzima es un reto bastante sencillo hoy en día, pero identificar su forma tridimensional puede implicar años de experimentación bioquímica. Así que el pasado otoño, tras leer que un laboratorio de inteligencia artificial de Londres llamado DeepMind había construido un sistema que predice automáticamente las formas de las enzimas y otras proteínas, McKeehan preguntó al laboratorio si podía ayudarlo con su proyecto. Hacia el final de una semana de trabajo, envió a DeepMind una lista de 7 enzimas. El lunes siguiente, el laboratorio devolvió las formas de las 7 y pues eso los hizo avanzar un año respecto a donde estaban, si no es que dos, fue lo que dijo McKeehan. Y pues ahora cualquier bioquímico puede acelerar su trabajo de forma muy similar. El día jueves, DeepMind publicó las formas previstas de más de 350,000 proteínas, los mecanismos microscópicos que impulsan el comportamiento de las bacterias, los virus, el cuerpo humano y todos los demás seres vivos. Y esta nueva base de datos pues incluye las estructuras tridimensionales de todas las proteínas expresadas por el genoma humano, así como de las proteínas que aparecen en otros 20 organismos, incluidos el ratón, la mosca de la fruta y la bacteria E. coli o E. coli, que pues la verdad es muy dañina y se ven muchos casos aquí en Estados Unidos pues de esta bacteria. Mucha gente la padece y pues no es nada, nada, ¿cómo se dice? ¿Se me fue la palabra? Nada placentero tener esta bacteria, ni cualquier otra bacteria, ¿no? Yo tuve otro tipo de bacteria y pues, no, la verdad es que sí te deja bastante mal de salud. Entonces, pues deberían de darle un premio, ¿no? A esta empresa que pues les está ayudando a acelerar pues las investigaciones de toda la gente que pues está buscando encontrar, ¿no? Pues esta manera tridimensional, como en este caso pues DeepMind pues le ayudó a McKeehan con esa lista de enzimas que tenían y les mandó pues toda la información que ellos necesitaban de estos, ¿cómo se les dice? ¿Cuál será la palabra correcta para que les muestren? Pues bueno, no podría explicarlo, ¿no? Estoy tratando de encontrar la palabra, pero pues no la encuentro. Este es un estudio bastante grande, estoy medio leyendo todo el artículo sobre la inteligencia artificial, ¿no? De cómo ayuda con las formas de las moléculas, pues de enzimas, proteínas y etcétera. Y pues el cuerpo humano, imagínense poder descubrir exactamente por qué los antibióticos están resistiendo a las bacterias. Porque ya sabemos, ¿no? Que hay ciertas bacterias que pues no se pueden controlar con los antibióticos. Obviamente los antibióticos son para combatir estas bacterias o estas enfermedades infecciosas, ¿no? Y hay unas bacterias que se resisten a los antibióticos y que no les hacen. Como el virus también, ¿no? El virus del COVID, pues que no se cura con antibióticos, eso lo sabemos. Las bacterias sí se pueden, pero hay unas que se resisten a esos antibióticos. Y pues en eso tiene que ver mucho las proteínas. Y pues con estos estudios pueden revelar, ¿no? Puede revelar de por qué estas bacterias se resisten a estos antibióticos. Y pues analizar las proteínas.

8 de la mañana con 35 minutos y vamos a comenzar con el segmento de Conociendo tu Meta. Y hoy vamos a hablar sobre los beneficios que tiene la cebolla para nuestro metabolismo. Y bueno, que te va a hacer sentir muy bien. Yo creo que todos hemos escuchado de que la cebolla se puede utilizar tanto para remedios caseros, obviamente, ¿verdad? Como pues para hacerlo en remedios, en los alimentos normales también pues adquirir los beneficios, ¿no? La cebolla es un ingrediente que no debe faltar en la alacena ni en el botiquín de estos remedios. Y bueno, ya sea picada, rallada o incluso en jugo, este alimento puede ofrecer muchos beneficios, incluido cuidados de belleza. No sé si ustedes habían escuchado que la cebolla pues ayuda bastante para la piel, para el cabello, para prevenir el control de enfermedades. Y entonces lo puedes aprovechar de muchas maneras. Yo sé que hay gente que dice, de plano a mí no me gusta la cebolla, así que paso. No te preocupes, voy a traer pues siempre opciones, ¿no? Para la gente que tal vez no tolera la cebolla, no le gusta o simplemente presenta algún tipo de alergia, alguna intolerancia, ¿no? Bueno, la cebolla es pariente de otros alimentos reconocidos como el verdeo, escalonia o ciboulette, y dentro del género Allium es la especie más cultivada. Se caracteriza por poseer sulfóxido de tiopropanal, que es una sustancia irritante que se libera cuando pues la cortamos, es la que nos hace llorar, en pocas palabras, ¿no? Su sabor y su aroma pues también son distintivos y la vuelven una gran opción para condimentar todo tipo de platillos, ¿no? A todo se le puede poner cebolla, menos a los postres. Bueno, inclusive yo creo que yo conocía a alguien que comía la cebolla con azúcar, la guisaban, y era así como el desayuno. Yo nunca la probé, siempre me decían, pruébala, y yo, no. Entonces, le ponían miel, y la guisaban. Pero bueno, ya ese es otro tiempo y otra receta. Ya desde la Edad Media, sus cualidades terapéuticas demostraron ser muy útiles para aliviar enfermedades infecciosas como el tifus, el cólera o pestes. Acercándonos en el tiempo, durante la Segunda Guerra Mundial, ¿sabían ustedes que se utilizaron los vapores de su pasta, de la pasta de cebolla, para aliviar dolores y para acelerar la cicatrización de las heridas? ¿Sabían ustedes? Bueno, si no sabían, pues aquí está esta información que se me hace muy interesante. En los últimos años, los investigadores encontraron también otras bondades con la cebolla, y una de ellas es que es muy nutritiva. Tal vez te haga llorar, pero pues la cebolla está de tu lado cuando se trata de la salud. Tanto la cebolla blanca como la morada, para aquellos que se están preguntando cuál es mejor, la cebolla blanca, morada o la roja, ambas, las tres, tienen vitamina A, B, C, calcio, magnesio, fósforo, hierro y potasio, y sus principales activos son la alicina y la alina. Entonces son componentes a los que se le atribuyen propiedades terapéuticas, ¿no? Es antibacterial y cicatrizante. Otra de las propiedades de la cebolla es su poder antibacterial para combatir los hongos de los pies, que también es denominada onicomicosis. Y puedes frotar directamente sobre la uña afectada una cebolla sin la piel, o bien puedes licuar un trozo de la cebolla, usar un isotopo de algodón empapado con el jugo resultante sobre la uña afectada y lo dejas actuar por 30 minutos y después lo enjuagas. También te ayuda contra la tos. Si tú tienes tos, debido a su efecto mucolítico, expectorante y antibiótico, es una excelente opción natural para aliviar la tos. Funciona en cualquiera de sus formas, pero lo más recomendable es hacer un jarabe. Y para ello, pues tienes que hervir varias cebollas cortadas en rodajas. Después las vas a machacar hasta formar una pasta y la vas a añadir unas cucharadas de miel. Te lo vas a tomar como si fuera un jarabe. Te ayuda a mejorar tus defensas. Consumir habitualmente la cebolla ayuda a incrementar las defensas del organismo, ya que actúa como un antigripal natural. Su alto contenido de sustancias azufradas con propiedades bactericidas le permite combatir la infección desde los primeros síntomas. Así que ya sabes, prepara pues una sabrosa sopa de cebolla para vencer este resfriado. Te ayuda a controlar el colesterol. Si tienes colesterol alto, comer una cebolla mediana al día puede que sea útil para disminuir notablemente los niveles de colesterol malos. Los especialistas creen que eso es posible gracias a una enzima que se llama alinasa y es la misma que te hace llorar cuando la cortas, que ayuda pues a reducir los niveles de este tipo de grasa en la sangre. Es buena para la piel, la cebolla funciona como astringente para eliminar la acumulación de grasa en nuestro rostro, hay que quitarle una capa y la vas a frotar sobre las zonas afectadas donde haya muchísima grasita. Y también puedes preparar un efectivo enjuague, corta una cebolla mediana en cubos, ponla dentro de un frasco con agua, deja macerar toda la noche y usa la mezcla por la mañana. Y ahí tienes como un suerito, ¿no? También te ayuda a combatir el acné. ¿Por qué? Por su rico contenido de azufre. Después de lavarte la cara, vas a aplicar el jugo de cebolla que esté fresco sobre el área con el acné. Lo vas a dejar actuar por 15 minutos, lo vas a lavar. Es normal de que te arda un poquito si tienes acné y su alta cantidad de vitamina C también ayuda a atenuar las manchas de la piel. Ahí ustedes pueden buscar en Google cómo hacer el jugo de cebolla. Hay gente que lo hace con un exprimidor de jugos, otros con un extractor de jugos, otros lo hacen con una licuadora. O sea, hay varias opciones para la gente que no tiene o licuadora o que no tiene extractor o que no tiene exprimidor, otros lo rayan la cebolla, o sea que hay varias opciones, ¿no? También te ayuda para tu cabello, si no tienes problemas con el olor de la cebolla, pues la cebolla puede ser un excelente remedio para estimular el crecimiento de tu cabello y llenarlo de brillo. Ya ven que todas las mascarillas para el cabello pues cuestan muy caras, ¿no? Y pues esto es totalmente natural, te puedes aplicar la cebolla si es que no te molesta, si es que no eres alérgico, cortando una cebolla de buen tamaño por la mitad y la empiezas a frotar por el cuero cabelludo, asegurándote de que su jugo se impregne en la piel y la vas a dejar actuar por un par de horas, después lo vas a lavar. También te puedes echar a tu champú una cebolla picada y dejar macerar por 15 días y así pues ya tienes las dos cosas, ¿no? Te sirve como alivio estomacal. Las propiedades antibacterianas de la cebolla se suman a una actividad antiinflamatoria que es ideal para aliviar malestares estomacales y problemas gástricos relacionados. Los expertos creen que este beneficio se debe al rol de las saponinas, que son compuestos con capacidades antiespamódicas que permiten que los intestinos pues estén limpios y funcionen sin problemas. Y bueno, hay que tener precauciones también, aunque es raro que provoquen efectos secundarios, los especialistas aconsejan tener cuidado con las cebollas. Esto se debe a que tienen efectos anticoagulantes y por eso se recomienda evitar su consumo en caso de tener hemorragias internas o si se toman fármacos para tratar este tipo de problemas. Además, en exceso también puede generar acidez estomacal y flatulencias, o sea, gases, ¿no? Entonces, pues ya saben, siempre hay que tener mucha precaución en todas las cosas que nosotros estamos haciendo. Tal vez tú no comas la cebolla y dices, bueno, voy a tratar. Pues hay que empezar con moderación. No modifiques, no abandones ninguno de tus tratamientos o medicamentos que estés, pues, tomando. Antes tienes que hablar con tu doctor sobre los potenciales efectos de terapias alternativas o complementarias, ¿ok? Y bueno, con esto finalizamos esta información. Este artículo lo saqué de Hola Doctor, ahí lo pueden encontrar y se pueden informar un poquito más. Las fuentes que ellos consultaron fue la base exhaustiva de datos de medicamentos naturales, Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, Clínica Mayo, Departamento de Agricultura de Estados Unidos y del Instituto Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa. Y bueno, con eso nos vamos a ir al tema del día. Finalizamos el segmento de Conociendo tu Meta y pues ya tengan listo su papel y lápiz que ya comenzamos. 8:47 Vamos a comenzar con el tema del día. El día de ayer iniciamos el capítulo número 23 y pues continuamos en él, La guerra contra ti mismo, así se titula. Y hoy nos toca el apartado 2, que nos habla sobre las leyes del caos. Las personas que ya han estado siguiendo pues este programa y todos los temas del día, ¿recuerdan ustedes este apartado de las leyes del caos? ¿Sí las recuerdan o no? Bueno, lo primero que nos aclara aquí en este apartado es de que podemos llevar las leyes, entre comillas, del caos ante la luz, pero nunca las podrás entender. ¿Por qué? Porque todas esas leyes caóticas no tienen ningún significado y por lo tanto pues se encuentran fuera de la esfera de la razón. O sea, son unas falsedades, son ilusiones, ¿no? Aparentemente para nosotros son obstáculos para la razón y para la verdad, pero simplemente pues no son. ¿Por qué? Porque están fuera. Imagínense que toda la verdad, toda la razón está en forma de una esfera, como nos dice aquí, y todo lo que está fuera de ella pues no forma parte de ella, entonces es una falsedad, es una ilusión. Todo lo que tú veas fuera de esa esfera pues no existe. Entonces las leyes del caos, por más que nosotros las veamos como verdaderas o como bastante preocupantes, pues simplemente no son reales, no existen, entonces nos podemos liberar de ellas, ¿no? No hay que dejarnos gobernar por las leyes del caos. La primera ley del caos, la primera ley caótica, es que la verdad es diferente para cada persona. Al igual que todos estos principios, este mantiene que cada cual es un ente separado, con su propia manera de pensar que lo distingue de los demás. Entonces, aquí es donde nosotros nos podemos dar cuenta de cómo nos identificamos con nuestro personaje, con nuestra vida, y empezamos a hacer pues asunciones sobre lo que nos toca vivir a nosotros y lo que les toca vivir a los demás. Empezamos a hacer esta separación y pensar, ¿no?, de que esta es mi verdad y esta es la tuya, ¿no? Y así es de donde viene pues la primera ley caótica, que es que la verdad es diferente para cada persona. Este principio procede de la creencia en una jerarquía de ilusiones, de que algunas son más importantes que otras y por lo tanto más reales, ¿no? Cada cual establece esto para sí mismo y le confiere realidad atacando lo que lo otro valora. Entonces, cada vez que nosotros veamos ataque en nuestra vida, lo justificamos. Justificamos ese ataque que estamos viendo y que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque simplemente pensamos que nuestros valores son diferentes a los de los demás. Y pues cuando los valores difieren, pues entonces encontramos diferentes valores, ¿no? Y por ende, decimos estos son amigos y estos enemigos. Entonces, para el primer principio de los milagros, tenemos que esclarecer, ¿no?, este punto y reconocer de que esta primera ley caótica no existe, de que es una ilusión, de que no tengo enemigos y de que no hay verdades diferentes para nadie, ¿no? La verdad es verdad para todos y es lo mismo para todos, ¿no? Y cada vez que observamos un error, pues este desaparece simplemente cuando se reconoce que es un error, una ilusión. La segunda ley del caos, muy querida por todo aquel que venera el pecado, es que no hay nadie que no peque y por lo tanto todo el mundo merece ataque y muerte. ¿Cuántas veces decimos, uy, pues nadie es santo aquí, entonces todos somos pecadores? En los pecadores pues existen niveles, ¿no? Nos ponemos de que, uy, tú eres muy pecador, uy, tú eres sumamente pecador, supremamente pecador. Somos pecadores y por ende pues a todos pues nos va a tocar el castigo y merecemos el ataque, un mundo de ataque y muerte, ¿no? Este principio, estrechamente vinculado al primero, exige de que el error merece castigo y no corrección. Ya hemos dicho en apartados anteriores que que cuando nosotros descubrimos que hay un error se corrige. El ejemplo que les ponía en ese tema, en ese apartado hace semanas atrás, les decía que si nosotros vamos caminando por un pasillo y hay basura, y si yo no me percato de que hay basura, pues lo voy a estar pisando y me lo voy a estar llevando donde camine. Pero una vez de que identifico el error y digo, ah, aquí hay basura, y me pongo a recoger esa basura, pues ya voy a pasar limpio sin estarme llevando todo esto, ¿no? Se corrigió el error. Y lo que nos dice en esta segunda ley es que pues no nos percatamos de ello. No nos percatamos del error, por lo tanto no lo corregimos y empezamos a pensar de que los pecados pues no pueden ser perdonados, o los errores no pueden ser corregidos, ¿no? Entonces es como nuestra propia destrucción, y al hacerse esta autodestrucción pues se vuelve inevitable, ¿no? Piensa en las consecuencias que esto parece tener en la relación entre el padre y el hijo, y ahora parece que nunca jamás podrán ser uno de nuevo. Y recuerden que todos, para estar en paz, tenemos que estar en unidad, en unicidad. Tenemos que reconocer que no estamos separados los unos a los otros, que no somos diferentes en este sentido de decir, yo soy mejor que tú, o tú eres mejor que yo, o esa persona es menos que yo. Esos niveles que nosotros creamos en nuestra mente nos hacen desprendernos de la unicidad, nos hacen pues no reconocer el error y corregirlo. ¿A qué me refiero con eso? A que el que siempre nos estemos identificando con nuestro personaje y me haga pues de un papel fuerte en el que no le doy cabida a los demás, pues no me deja ver que me estoy proyectando a través de los demás, no me doy cuenta de ello. Entonces, en esta segunda ley de caos, tenemos que reconocer que todos estamos en el mismo nivel y que pues no existe el pecado. Todos somos inocentes, todos somos impecables. Si no veo la impecabilidad de mi hermano, entonces pues voy a seguir viendo errores, voy a seguir viendo pecado, voy a seguir viendo enemigos en mi vida y voy a seguir creyendo en el ataque, ¿no? Se refuerza el temor en esta segunda ley del caos. ¿Por qué? Porque el ego se valora más. El ego atribuye valor únicamente a aquello de lo que se apropia. Entonces, existe una tercera ley del caos, y la tercera es la creencia descabellada que hace que el caos parezca ser eterno, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando estamos viviendo una situación que nos es imposible pues vivirla conscientes? O sea, que siempre estamos preocupados por lo que estamos viviendo y no podemos ver con claridad lo que la vida nos está mostrando. Pues parece que el caos se vuelve eterno, parece que no podemos salir del problema, parece que la vida nos está castigando, que Dios nos está castigando, y no vemos más allá de este círculo, ¿no? El conflicto se vuelve inevitable y es inaccesible pues a la ayuda de Dios. Sentimos que no nos puede ayudar nadie y que la salvación jamás será posible. ¿Por qué? Porque nos identificamos totalmente como enemigos y como que no hay manera de librarnos de esta situación o de escaparnos de ella. La expiación se convierte pues en un mito, y lo que la voluntad de Dios dispone es la venganza y no el perdón. Entonces se vuelve todo muy descabellado, muy, muy oscuro, ¿no? Yo creo que todos hemos escuchado, o tal vez se han vivido momentos demasiado oscuros en el que no puedes ver la luz, en el que los problemas que tú crees que tienes pues se vuelven totalmente inmensos, como un tsunami, y dices, pues ahora, ¿por dónde me voy? Ya me abarcó todo, entonces no veo la luz, no veo el camino hacia dónde dirigirme, hacia dónde ir, o qué hacer o qué no hacer, ¿no? Entonces esta es la tercera ley del caos. creer que el caos puede ser eterno, ¿no? Y como les decía ahorita, que pues todo tiene que ver con el ego. El ego, aquello que se apropia de todo, y que esto pues nos conduce a la cuarta ley del caos. Que si las demás son aceptadas, no puede sino ser verdad. Y esta supuesta ley es la creencia de que posees aquello de lo que te apropias. De acuerdo con esta ley, la pérdida de otro es tu ganancia, y por consiguiente no reconoce el hecho de que nunca puedes quitarle nada a nadie excepto a ti mismo. En la sociedad hemos escuchado que si tú tienes un descubrimiento, pues paténtalo, ¿no? Y véndelo, y es tuyo. Y esto es un claro ejemplo, pues, de lo que hace el ego. No estoy diciendo de que no lo hagas y si acabas de descubrir algo y que lo regales, no te estoy diciendo eso, pero a lo que voy es que esto se nos enseña, pues a través de la sociedad, a través de los estudios, a través de lo que sea, y pensamos que si yo hago esto, entonces me quedo para mí, y si yo logro vencer o le llego a ganar a alguien más, un proyecto, un trabajo, un puesto, entonces yo soy el que gano, ¿no? Entonces cuando decimos eso, pues nos creamos y nos creemos enemigos de los demás. Entonces yo creo que hay que recordar que para esta ley, que es totalmente ego, vamos a revertirla, ¿no? Compartiendo las cosas y valorando. Y lo que supuestamente nuestros enemigos ocultan de nosotros, pues debe ser algo que vale la pena poseer. ¿Por qué? Porque eso nos dice el ego. Si te lo están ocultando es porque es algo importante. Y no es cierto. Cuando yo te quito, yo me estoy quitando. Cuando yo te estoy dando, yo estoy recibiendo. No es al revés, no es de que si yo doy se me quita, o si tú me das se te quita. No, todos ganamos cuando compartimos. Y también pasa lo mismo de que si yo no comparto, pues tampoco pues puedo tener. Es ahí cuando realmente pues vienen los mecanismos de la locura, ¿no? Vemos el enemigo. Vemos el miedo, la pérdida. Vemos el aprisionamiento. Pero bueno, hay una pregunta aquí que nos dice en esta ley del caos, en la cuarta. ¿Qué es esa cosa tan preciada, esa perla de inestimable valor, ese tesoro oculto, que con justa indignación debe arrebatársele a este, el más pérfido y astuto de los enemigos? Dice, debe de ser lo que siempre has anhelado, pero que nunca hallaste, y que ahora entiendes la razón de por qué nunca lo encontraste. Este enemigo te lo había arrebatado y lo ocultó donde jamás se te había ocurrido buscarlo. ¿Lo ocultó dónde? En su cuerpo, haciendo que este sirviese de refugio para su culpabilidad, de escondrijo de lo que es tuyo. Entonces nos identificamos con ese cuerpo y pensamos, esa persona pues me quitó esto, ¿no? Y por eso uno empieza a sentir ese miedo, esa aplica la separación, se identifica con el cuerpo, y lo que quiere el ego pues es destruir el cuerpo. Cuando nosotros nos identificamos con el ego, cuando nos identificamos con estas leyes del caos, pues queremos poseerlo todo y queremos quitárselo a todos, en lugar de incluirnos a todos y reconocer que todos tenemos del todo, porque formamos parte del todo, ¿no? Si nosotros vamos con claridad, podemos ver que en la luz o en la claridad o en la cordura no hay nadie que me ataque, porque puedo ver con claridad que lo que yo creía o el que creía que me atacaba, pues no es cierto. Me doy cuenta que era un pensamiento que yo tenía acerca de lo que es el ataque hacia mí. Si yo me veo en una situación en la que me siento atacada, pues puedo darme cuenta, o si me siento atacado, ¿no? Si te sientes atacado, pues nos daremos cuenta de que nos sentimos entonces frágiles. No es de que nos sintamos fuerte, porque una persona que realmente sabe de su fortaleza, pues no ve el ataque. Y no lo digo desde el ego, sino simplemente lo veo desde otra perspectiva, ¿no? En la que no me identifico con una fortaleza de cuerpo, de mente o de sabiduría. Me refiero a la fortaleza que todos poseemos por naturaleza. Constantemente nosotros hacemos separaciones, nos identificamos con nuestro nombre, ya lo he dicho, con que somos, yo soy mujer, tú eres hombre, etcétera, etcétera. Sin embargo, si quitamos nuestro género, nuestra nacionalidad, nuestro nombre, ¿qué queda? Ya no sabes si eres mujer o hombre, ya no sabes cómo te llamas, ya no sabes de qué país eres, entonces ¿qué queda? Y así te puedes ir quitando etiquetas y te das cuenta de, pues, entonces ¿qué soy? Si no soy este nombre, si no soy una mujer, si no estoy en este país, si no soy mexicana, peruana, estadounidense, o sea, entonces ¿qué soy? Entonces, a veces este tipo de preguntas que nos pueden llegar a causar muchísima paz, porque te liberas de todas esas etiquetas, pues también te puede causar tal vez un caos cuando estás totalmente identificado con lo que tú crees ser. ¿Por qué? Porque dices, no, pues no sé qué soy, mejor me regreso a lo que sé que soy, a lo que el ego me ha dicho que soy. Que soy mi profesión, que soy este nombre, que soy este género, que soy este país. La. Entonces, pasamos a momentos en el que pensamos que así es la vida real. Pero hay algo más que estas etiquetas, estas identificaciones con las cuales nosotros sufrimos. Sufrimos porque si alguien ofende tu apariencia y tú te identificas con tu apariencia, pues te va a doler. Si alguien te quita el puesto que tú te mereces, tú crees merecer, te va a doler. Si tú pierdes tu nacionalidad, te va a doler. Entonces, si te fijas, hay muchas formas de sufrir cuando nosotros nos identificamos con ciertos patrones, con ciertas etiquetas. Pero ¿qué pasa que cuando, ¿sabes qué? No sé cómo me llamo, no sé quién soy, no sé esto, y está bien, porque es bueno, porque no me está doliendo el no saberlo, ni me va a doler si me dicen eres un árbol o eres un pájaro, un escarabajo, una cucaracha, porque pues simplemente, o sea, puedo ser todo y puedo ser nada, ¿no? Van a decir ustedes, ¿de qué estás hablando, Janes? Y apenas me acabas de escuchar, ¿no? A lo que voy es de que mientras nosotros nos identifiquemos con lo que creemos ser, con una profesión, con nuestro trabajo, con las cosas materiales que tenemos, con el dinero que ganamos, pues va a fluctuar nuestra estabilidad emocional. No va a ser estable, tan estable, porque todas las cosas cambian y el reconocer que todo cambia y que todo no es como tal, como realmente lo estamos observando, pues nos abre una perspectiva de decir, ok, entonces tal vez las cosas no son así como las observo, tal vez no soy lo que yo estoy viendo, tal vez todo lo que he aprendido no es cierto y no voy a sufrir por ello. No me voy a armar un caos, no voy a ir en contra de la vida, que la vida totalmente pues es sabia, es perfecta. Desde nuestra pequeña perspectiva pues no podemos comprender muchas cosas, no comprendemos por qué aparecen desastres naturales, a los cuales nosotros le llamamos desastres naturales. Tal vez la vida le llama, esto es algo que tiene que suceder, no se puede tener. ¿Para qué? Para seguir dando vida. Tal vez el calentamiento global es necesario, tal vez los cambios que se van a dar van a ser necesarios. Desde nuestra perspectiva humana, pues no lo vamos a comprender y estamos luchando contra lo que se viene, tal vez. Tal vez la Tierra dice, en mi perfección, pues tengo que sacudirme para acomodarme, y entonces vienen los terremotos. O tengo que calentarme para producir esto otro, qué sé yo, ¿no? Hay muchas cosas que hay en el mundo que pues nosotros no podemos comprender. Así estudiamos mucho, pues siempre va a haber mucho por desconocer. Y no hay que estresarnos por el no saber. Porque, pues, cuando creemos saber, es cuando realmente pues nos perdemos, porque cuando uno ya cree saber, entonces deja que las leyes del caos gobiernen pues todas esas ilusiones, nos quedamos en la locura, vemos conflictos, vemos enemigos, vemos el ataque, sufrimos, lloramos, ponemos triste. Me creo menos, me creo más. Me identifico con lo que tengo y si no tengo, pues, ¿qué soy? ¿Dónde estoy? Existe la envidia, existe el miedo, existe la ira, existe la tristeza, la ansiedad. Eso es tenerle fe al caos. Yo creo que estamos en un momento que no queremos vivir en caos, queremos vivir plenos. Y queremos pues estar tranquilos en nuestra vida, ¿no? O en paz. Todas las leyes del caos se pueden manifestar todas juntas o una sola, pero pues igual es llevarnos a la locura. No hay que dar ningún paso en el descenso hacia el ego, o como lo dice el libro, hacia el infierno. Pues una vez que hayas dado el primero, no podrás reconocer el resto como lo que son, y cada uno de ellos seguirá el primero. Entonces, si queremos estar pues tranquilos, pues vamos a reconocer primero que el ataque no existe, y vamos a deshacernos, vamos a liberarnos del ataque. Y pues reconocer que me puedo liberar de él en este instante. Darnos cuenta qué escalones estamos siguiendo, qué camino estamos llevando. ¿El del ego o el del cielo? O más fácil, ¿no? Preguntarnos, ¿cómo me siento? ¿Cómo te sientes? ¿Estás en paz? ¿Tienes certeza con respecto a tu camino? ¿Estás seguro de que el cielo se puede alcanzar? Si la respuesta es no, es que caminas solo. Entonces pídele entonces a tu amigo que se una a ti y te dé certeza con respecto al camino a seguir. No estamos solos, estamos en unión, en unicidad. ¿Estás en paz, como nos dice el libro? ¿Cómo te sientes? ¿Tienes la certeza con respecto a tu camino? ¿Estás seguro de que el cielo se puede alcanzar? Si tú me dices, ay no, ahorita tengo muchos problemas, ¿en qué pensar? Primero déjame solucionarlos y después te respondo. Entonces suenan las alarmas ahí, ¿no? A ver. Primero contesta. Si dices que no, está bien. Y reconoces entonces que hay un caos. Te estás rigiendo por las leyes del caos. Estás dando un paso hacia el camino del ego y no del cielo. No vamos a dejar en este momento que las leyes del caos gobiernen nuestra vida, gobiernen nuestra existencia. Hoy, aunque no las comprendas, pues reconoce que si no estás en paz, entonces estás creyendo que estás caminando solo y que tienes que luchar y que tienes que hacer y que tienes que producir, y si no lo haces, pues no puedes avanzar y la. Quítate todas esas ilusiones, todas esas ataduras. La jaula en la que te sientes, aunque sea de oro, no deja de ser jaula, no estás libre. Y esa jaula la has creado a través de tus pensamientos ilusorios. Cuando tú reconoces que era una ilusión, que esos pensamientos son ilusiones, esas rejas se abren y ahora puedes ver que todos los caminos están libres hacia el cielo, hacia la cordura, hacia la verdad, hacia la paz, hacia la luz. Entonces, abre tu mente, abre tu perspectiva y sigue el camino que te lleva a la paz. Si no puedes ahorita, porque puede ser que estás en una situación que desde tu perspectiva pues no la puedes comprender, y lo que comprendes es por lo que ya sabes. Entonces, pues tómate un respiro y deja que Dios te hable, que la vida, que tu guía, que tu maestro te diga lo que tengas que escuchar y te muestre lo que necesitas ver. Y bueno, ya me extendí bastante en el tema. Vámonos rápidamente a la lección. Hoy nos toca la lección 177 y nos dice: Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. Los repasos son la 163 y 164. La 163 nos dice: la muerte no existe. El Hijo de Dios es libre. Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. Y la número 2: ahora somos uno con aquel que es nuestra fuente. Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. Se lo voy a repetir rápidamente: la muerte no existe, el Hijo de Dios es libre. Y ahora somos uno con aquel que es nuestra fuente. Para que quede mucho más claro el tema, cuando nos libramos del caos, reconocemos que ahora somos uno con aquel que es nuestra fuente y que la muerte no existe porque el Hijo de Dios es libre. Tú eres libre y no estás solo en este mundo. Somos uno con aquel que es nuestra fuente porque Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. Con esto vamos a finalizar el tema del día. Vamos a irnos con la reflexión y ahorita regresamos. Thank you.

9 de la mañana con 23 minutos, ya regresamos, hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa el día de hoy, a pesar de que pensé que ya no iba a poder hacer el programa con todos los problemitas que hubo el día de hoy. Pero fíjense que a pesar de que lo empecé a grabar, bueno, cuando empezó a grabarse bien, pues ya eran las, ¿qué libro les dije? 7:17. Y pues ya llevamos 2 horas y 5 minutos, más los otros 17 que nos estuvieron grabando. Así que pues ya no vamos a hacer el match de pegar el inicio del programa, así que no va a haber inicio de programa, pero pues va a estar toda esta grabación, ¿no? Hay algunos momentos en el que pues no me escucho al principio porque se estaba desactivando el micrófono, aparecía como que estaba, pero no estaba, no sé qué falla tenía. Entonces por eso es que teníamos que reiniciar la computadora. Pero bueno, ya está bien. Entonces los espero el día de mañana, si Dios quiere, en punto a las 7 de la mañana a 9 de la mañana. También les recuerdo que hoy no se pueden perder lo mejor del deporte con Rabbit a las 8 de la noche. Tiene una cita muy especial. Hoy y todos los miércoles, lo mejor del deporte con Rabbit. Y bueno, me despido, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.